vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Tom, tom, tom. Me gusta el reggaetón. Tom, tom. Vamos, yeah. Reggaetón. Suelta el ritmo. Baje, baje, baje, baje, baje, baje. Prende un Philip Long y todo me da vuelta. Vamos a buscar al goloso. Todo me da vuelta. Yo te lo rozo, yo te lo rozo. Vamos a buscar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Dale reggaetón, wey, wey. El dinero cuando estás en la cima. Que la tengo, busca enamoradita de mi rima. Tú puedes que estás cabrón, pero yo estoy por encima. Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelo. Si no me crees, pregúntame y al hielo. Bling, bling, par de mujeres pidiendo bling, bling. Somos legendarios como Coco, bling, bling. En un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que viva la calma también, torre de sabana. Ana. Pa' tu taculeca, ponte. Pa' tu taculeca, ponte. Pa' tu taculeca, ponte. Pa' tu taculeca, pa' tu taculeca, pa' tu taculeca. Pa' tu taculeca, culeca, culeca, culeca. Culeca, culeca, culeca. Escuelita pa' que aprenda.